era viajante de maniquís para tiendas de textil. Entraba una y otra vez a un gran almacén. Vendía cuerpos elegantes, morenos y nada reales. Con la piel tersa y suave parecida al esmalte. Se le ocurrió visitar también el zoo, con maniquís de animales metidos en jaulas brillantes, nutrias vestidas de guepardo y armiños con piel de niña, cocodrilos con zapatos y canguros con tres anillos. Estilos como